Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el que hablamos de cómic americano, también le tocamos un poco al europeo y al manga, así un poco disimuladamente, cuando nos apetece y tal. Entrega número... Número, no existe la palabra número, ¿por qué me empeño en inventarme palabras? Entrega número 65 o volumen 4, número 11, creo. O 12, no sé. yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien, nada, aquí sabiendo ahora que somos unos pervertidos que tocan al cómic europeo y al manga. Disimuladamente. No es lo mismo que nos toquemos que toquemos. No es lo mismo. Hay que aclarar porque enseguida ya sabes que en internet se tienen todo tipo de rumores y cosas de esas. Bueno, antes que grabábamos juntos, por lo menos. Con nuestras voces sexys. Oh, sí. Abríamos la habitación y de repente todo el vapor se empañaba en los cristales. Buah. Sí, pero eso es porque fuera siempre estaba nevando. No sé por qué. Es que grabábamos en Villa Navidad. Es una cosa un poco rara. Solamente recuerdo que siempre estaba nevando. Bueno, algún día hizo sol. Sí, algún día. Y yo como iba en traje, pues me acaloraba. Con traje y sombrero. Claro. Como se debe grabar, coño. Como un dandy, de verdad. O en su defecto, en bata y pijama. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer un día tipo mansión Playboy, mansión Noveno Podcast. Con sillón orejero. Sillón orejero. Pipa. La pipa, la bata, las pantuflas. Sí, y una chimenea. Oh, bienvenidos. No os había visto entrar. Bienvenidos a la Noveno Cueva. Al gato. Bienvenidos. Bienvenidos a la Noveno Cueva. Y luego en el siguiente plano sales levantando de una estantería. Estoy aquí repasando. Ay, sí. Oye, pues sería una idea para lanzar el videoblog del Noveno Podcast. Sí, lo único que necesitamos es un escenario acorde. Pero bueno. Sí, y algo a media distancia entre nosotros, que eso implicaría Valladolid, pero Pucela ni muertos pisamos, así que... Seguro que en Palencia tienen algo. Seguro. En fin. Y tras este odio irracional a Pucela, Valladolid, para los amigos, para sus habitantes, vamos a con las noticias. Y vamos a comenzar con unas cuantas noticias que han salido en la Emerald Comics Comic Con. Emerald City Comic Con. Emerald Comic City, o sea la ECCC. 2021-22, que se celebra en Seattle. Esta es la ciudad del viento, ¿no? ¿Dónde está la aguja esta? No, la ciudad del viento es... Por la de la lluvia, Chicago. Entonces. Sí, algo así. La de Anatomía de Grey. La Anatomía de Grey. Exactamente. Qué triste que luego se nos haya ocurrido lo mismo. Y The Killing. Un poco de... Por eso siempre está lloviendo, eso es. Bueno, pues nada, en esta... Comic-Con se han anunciado varios proyectos y, bueno, empezamos con el primero, que es que el tándem que ya nos trajo 100 balas en su momento, que es Brian Acharello y el Dodo Riso, y además el anterior programa comentaste Spaceman, uh-huh. Pues nada, que van a volver a Vértigo y van a volver con más 100 balas. Esta vez... ¡Oh, yeah! ¡Qué originales! Sí, señor. ¿Para qué hacer algo nuevo? Se va a tratar de una miniserie dedicada a uno de los personajes de 100 balas, que es Hermano Lono, y que, bueno, quizás es uno de los personajes que más le gustan a la gente y uno de esos personajes carismáticos que siempre llama la atención. Uh-huh. Así, bueno, pues eso. ¿Que puede estar bien para la gente que le gusta 100 balas? Sí, pero lo que decimos, ¿no? Original, pues no mucho. Aunque bueno, claro. Después de lo que decías tú de Spaceman, pues tampoco... tampoco le subió. Tampoco es que le... Casi es de esos que dedícate a lo que sabes. Efectivamente. Luego tenemos una nueva serie regular de DC. Oh, yeah. Como no, de vez en cuando siempre hay algo de esto. Que es Trinity of Sin. Pandora. O sea, la Trinidad del Pecado, Pandora. Pandora, bueno, es el super personaje que nos interesa tanto. Sí, sí. De la nueva 52. Y esta nueva serie regular, que va a empezar en junio, va a estar realizada por Ray Fawkes y Daniel Sempere. O Sempere, perdón. Y Fawkes, este no es el de V de Vendetta o algo así, se parecía el apellido, ¿no? Guy Fawkes, sí. Vale. Es el ¿era católico o...? Ya no me acuerdo. Pues ya, tampoco. Rebelde. Un rebelde. Del siglo XVII. Un rebelde. Bueno, esta serie va a ser un poco compañera, lo cual ya no es una buena presentación, de Phantom Stranger, que va a poner un poco los cimientos de la mitología que hacen falta para la Guerra de la Trinidad, que es el primer gran crossover de toda DC. Que, por cierto, he leído, lo acabo de leer, o hace, bueno, esta mañana, que Dan Didio ya no guioniza Phantom Stranger. ¡Vaya, por Dios! Cachis, ya otra colección que tenemos que dejar. Otra colección que cancelarán porque vende poco, porque ya como no la hace el guión, pues, en fin. Pero no la pueden cancelar porque es fundamental para la Guerra de la Trinidad. Sí. Me imagino que se esperarán a terminar la guerra. Y entonces la cancelan. Claro. Vale. Bueno, pues nada. Por cierto, que aparte se comenta que el señor Geoff Johns y Kevin Smith están trabajando en un proyecto conjunto ultra secreto. No tengo ni idea de qué será, pero todos han vivido tiempos mejores, así que no sabemos exactamente qué puede salir de ahí. Y bueno, la última noticia es un poco destacada de la ECCC. Es que Gail Simone va a ser la guionista de Red Sonja, la serie de esta bárbara creada por Robert E. Howard, que bueno, muchos conocerán por ser la especie de contrapartida femenina de Conan. Y bueno, va a contar con los lápices de Walter Giovanni. Y bueno, pues a mí siempre me parece interesante que una mujer escriba series como esta, que no tiene mucha tradición. Y bueno, aparte Gail Simone, que aunque últimamente no me está interesando mucho, pues siempre ha sido una guionista buena. Así que habrá que ver, como decimos aquí. Habrá que ver, habrá que ver. Y bueno, no nos dejamos de C, ¿no? Porque, joder. Bueno, no dejamos de C porque tenemos aquí unas cuantas cositas de ensalada de DC, eso que nos gusta tanto comentar cada semana. Yo me siento raro cuando no tenemos una semana, un programa sin anuncios nuevos de DC o algo así. Sí, es algo va mal entonces, o igual algo va bien cuando no hay anuncios. Efectivamente, las dos cosas. Y es que ya han estado saliendo los avances de los solicits de junio de 2013... entre estas cosas, aparte de las colecciones ya nombradas por Dani, el hermano Lono y Trinity of Sin Pandora, también hay otras series nuevas, como por ejemplo Superman Unchained, Superman Desencadenado. Que será lo que antes conocíamos como el Hombre de Acero, el Man of Steel, de Scott Snyder y Jim Lee. Pues ya ha sido anunciado, se había retrasado por no sabíamos qué, y bueno, parece ser que lo han querido ligar tanto al estreno de la película, que pues se estrena la película en junio, pues toma cómic de Superman nuevo en las estanterías. Scott Snyder dice que va a hacer más o menos lo mismo que ha estado haciendo con Batman, ¿no? Investigando un poco tanto lo que le mueva el personaje como todo lo que, bueno, todo su universo, los secundarios que tiene y tal. Y bueno, a mí lo que me asusta más que el guión de Snyder es el dibujo de Jim Lee, así que... Sí, de todas formas, bueno, que Snyder no sé qué tal se le dará a Superman, pero bueno. Habría que ver. Si está en su mejor versión, pues bueno, quién sabe. Y hablando de Superman, Batman y tal, pues tenemos también una nueva colección llamada Batman Superman. ¡Sí, señor! En el que Greg Pak y Jay Lee se reunirán para hacer historias sobre las primeras alianzas entre estos dos personajes, entre Batman y Superman. Así que en principio va a tratar, pues eso, digamos, va a enclavarse en el pasado, en ese pasado que todavía no conocemos mucho, sobre estos dos personajes, y bueno, pues ya lo que irán desarrollando. Así, pues, igual que siempre, o sea, bueno, a mí Jay Lee la verdad es que me gusta bastante como dibuja. Lo que ya no sé es si es adecuado para un proyecto de estas características que clama, entre comillas, espectacularidad. Sí, un poco rara la elección, aparte que, bueno, siempre solemos acordarnos de Jay Lee, que no se prodiga mucho, por cierto. Uh-huh. Y, bueno, por lo menos sobre el papel y antes de ver la colección, empieza mejor que la anterior encarnación de Superman, Batman, Superman, que vimos en la antigua DC, que empezaba con Jeff Loeb. Mm. Y ya era una mierda de colección entonces, o sea que igual ahora es al revés. Pues podría ser. ¿Quién sabe? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, y continuando con Batman, tendremos el anuncio de una saga que sucederá en las páginas del Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, llamado The Zero Year, el año cero. Uh-huh. Que consiste en un repaso ya no al origen, sino a los comienzos de Batman, de pues esa época que ha sido un poco oscurecida con todo el tema de New 52, de New 52, y pues que lo quiere explorar el Snyder, y bueno, pues serán 11 números, así un poco disimuladamente. ¿Qué voy a contar esto? Pues dame 11 números, que yo por menos no te hago nada. Ya lo de el año 1 estaba cogido ya. Sí, sí. No, de hecho, dice Snyder que quiere conservar, entre comillas, o mantenerse fiel al año 1 de Miller. Joder, pero 11 números, macho. Ya vi cuando alguien dice, tengo una nueva saga de 11 números, joder. Uf, no sé yo, en fin. Uh-huh. No sé, a saber. Hombre, a mí, dentro de lo que cabe, el Batman de Snyder me está gustando. Hombre, ya lo hemos comentado, ¿no? Con sus más y sus menos, sus luces y sombras. Pero por lo general creo que escribe bien al personaje y tal. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver, como siempre decimos. Y alguna cosa más de DC hay, ¿no? Hoy sí, amigos, que es que ya se me pasaba. Que tenemos nueva colección de Astro City. La colección de Kurt Busiek, pues una nueva colección regular, y a partir de junio también, número uno, dibujada por Brent Anderson. O sea, como siempre. Sí, básicamente es... Yo creo que esto no se rumoreaba ya desde hace tiempo. Puede ser, es que con Astro City es una cosa de esas que sale de ciento en viento cuando apetece, y no sé, no tengo nada malo que decir en principio, porque es Astro City y podrán hacer lo que les dé la puñetera gana, como han hecho siempre, porque es cosas de Busiek y Anderson y ya está. Y me imagino que alguna portada de Alex Ross y ya está. Entonces, bueno, no está unido al universo DC ni nada, así que simplemente porque DC les deja hueco para hacer una colección mensual, pues bueno, yo les aplaudo por ello, porque así les obligan un poco a que hagan algo más de Astro City, que les cuesta. Sí, tenemos que dar gracias a que no se le haya ido la olla a Didio y haya dicho, sí, sí, Astro City, pero en New 52. Sí, ya te digo, ¿eh? Eso sí que hubiera estado bien. Hubiera dicho, no, esto es Tierra 3. Ah, pues mira. Y luego habrá crossovers con algunos... Bueno, cuando cancelen las colecciones, pues les metemos allá los personajes. Que total. Claro. ¿Qué más? Y nada, pues dejamos un momento a DC, que siempre se acaba volviendo sin querer. Y nos vamos a Marvel, que, bueno, durante estos días se ha puesto muy muy moderna. Ha dicho, sí, oye, somos una gente muy moderna y vamos a hacer cosas aquí de estas 2.0 y cosas de estas. Y bueno, hay varias cosas. Por un lado tenemos lo que han llamado una especie de Spotify de cómics, que, bueno, básicamente sigue un poco ese estilo hasta cierto punto, y es que tú pagas una cuota anual y puedes leer todos los cómics que quieras. Aunque, en el caso de Marvel, tienen que ser creo haber leído que eran cómics que tuvieran 6 meses o más. Entonces, bueno, por una parte dices, pues es que no tengo cómics casi para leer. Pues sí, tienes muchísimos. Y por otra parte, pues bueno, no puedes leer el último medio año al día. Lo que pasa que luego también en otros sitios he leído que lo único que no se iba a poder leer dentro de la suscripción era un poco la novedad del mes. Entonces no sé exactamente cuál de las dos cosas era. O si es que se me está yendo la pinza. No sé qué me puedes decir tú. Creo que lo de los 6 meses. Vale. Es que tampoco lo aclara mucho la nota de prensa. He de aclarar. O sea, no aclara exactamente qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes leer. Entonces, yo he leído las dos informaciones. Vale. Yo apostaría más por la de 6 meses. Pero bueno, si fuera solamente la novedad del mes, sería demasiado chollo. Sí, sí. Porque leer lo del mes anterior, a mí francamente me da igual. Entonces, es que, vamos, si tienes un iPad, por ejemplo, y te gustan los cómics, esto es un puñetero chollo absoluto. Y bueno, aparte, en el tema de leer cómics online, pues a través de Comixology está la gran plataforma un poco de cómics en dispositivos y demás, cómics digitales. Pues en Marvel han sacado una iniciativa que es Marvel número 1, en el que te puedes descargar alrededor de 700 números, uno de colecciones de Marvel, para que, bueno, pues pruebes diferentes cosas, que también está muy bien. Uh-huh. Por cierto, que esta oferta, una vez que nos escuche la gente, creo que se ha acabado ya. Estamos en duda. ¿También? Sí, porque, bueno, desde Marvel, en principio querían hacerlo para lunes, martes, 11 y 12 de marzo, pero creo que al final van a hacerlo para todo lo que queda de semana. Por lo que, si lo escucháis pronto, todavía podéis tener. Ah, vale. Pero, ah, vale. Pero los servidores de Comixology han petado. Como era de esperar, supongo. Y han retirado cautelarmente la oferta. O sea, que Marvel decían, no, bueno, lo dejamos hasta final de la semana. Y dijeron los de Comixology, sí, pero ¿con qué servidores? Claro. No, hombre, después de todo también Marvel tiene sus cosas. Ya. A lo mejor lo pueden ofertar también desde allí. No, que sí, pero claro, no sé si... yo entiendo cómo una oferta de este tipo puede petar bastante, porque a un montón de gente que dirá, ¡me bajo todos! Claro. ¡Qué gratis! Y yo qué sé. Son muchos megas de información. Pero bueno, que más cosas tienen. También presentaron una cosa que se llama Marvel Original Videos, que es, bueno, una cosa que cada día yo creo que es más frecuente, que son los web shows que uh-huh. aparecen de forma diaria o semanal. Y Marvel, pues bueno, se va a apuntar a esto y tiene varias iniciativas como... programas como The Watcher o Earth's Mighty Show, que son, bueno, pues eso, programillas que van a salir semanalmente y que, bueno, no sé exactamente cuándo terminarán durando, pero no serán especialmente largos, me imagino, 10, 15, 20 minutos a lo más. Uh-huh. Pero bueno, que a quien le interesen las colecciones, los personajes y novedades que vayan a ir sacando en Marvel, pues bueno, es una forma más de enterarse y siempre, siempre está bien. Más cosas todavía, que son muy, muy, muy modernos. Lo otro es Project Gamma. Esto sí que es un poco peculiar y supongo que será una de las cosas que más apetece probar por nuevo, que sí. Es... este Project Gamma se trata de intentar... bueno, es un sistema de música y sonido adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que van a intentar hacer que cuando uno esté leyendo cómics digitales exista música y sonido que se adapte y efectos de sonido que se adapten a la lectura que tú estás haciendo según el ritmo que lo haces y bueno, según me imagino también el tipo de cómic que sea, eso ya no lo sé exactamente. Sí, sí. Y bueno, pues esto lo han hecho gracias a que se han aliado con Momentum Worldwide y Kord, que eran productores y un estudio que son los creadores de bandas sonoras como de Harry Potter, Looper y algunas otras películas. Y bueno, saldrá a final de año, me imagino que estarán puliendo el asunto. Y nada, que oye, está curioso. Y para terminar con las modernuras de Marvel, tenemos que van a seguir aprovechando el Marvel Infinity Comics, que bueno, lo vimos salir con la ocasión de Vengadores vs. Patrulla X, este número de Nova, que estaba hecho por Mark Waid y que, como hemos comentado alguna vez, es un tipo que le gusta o que está intentando innovar en el tema del cómic digital. ¿Sí? Con algunas colecciones, bueno, que están hechas especialmente para poder leer online, que es una experiencia diferente y que eso supongo que es lo mejor que se puede hacer con un cómic digital, que no sea igual que leerte el cómic pero en una pantalla. Efectivamente. Y bueno, pues para expandir sobre la iniciativa, pues lo que van a hacer es crear series semanales que vayan saliendo en este formato, y la primera de ellas va a ser Lobezno, el más buscado de Japón, Wolverine Japan's Most Wanted, y que va a tener 13 números semanales o 13 entregas, claro, que no sabemos exactamente cuántas páginas o cuánto tiempo tardarás en leerte cada una de estas entregas. A lo mejor estos 13 entregas pues equivalen, yo qué sé, a 48 páginas, a 64, o igual son 13 números, no está muy claro. Sí, quién sabe, o sea, claro, con el cómic digital de estas características no puedes dar una equivalencia a páginas. Claro, es casi más viñetas y casi ni eso. Claro. Es distinto. Entonces, bueno. O sea, a lo mejor te coges ese y tiene 100 páginas, o sea, entre comillas. Sí, porque son, bueno, sí. 20 viñetas, efectos entre viñetas, cosas de esas. Que luego me imagino que lo podremos ver esa equivalencia, porque fijo que algunas de estas cosas salen después en tomo o en grapa. No sé yo, ¿eh? No, ¿tú crees que no? Mira, lo de Nova, por ejemplo, creo que no ha salido en no, grapa. No ha salido, y a mí me ha extrañado. Pero que aunque es cierto que tenía cosas, bueno, como comentaba, que son diferentes que la grapa, no es imposible de adaptar, obviamente. Pero no, parece que sí que se están manteniendo. Oye, esto es de Infinite Comics y ahí está. Bueno, pues nada. Uh-huh. Esta colección va a estar realizada por Jason Aaron y Jason Latour y dibujada por Paco Díez. Así que bueno, nada. Axel Alonso ha dicho que, bueno, va a haber todas las semanas entrega de Infinite Comics. Así que después de esta colección de Lobezno, que bueno, siempre es un personaje atractivo para lanzar cosas, porque llama la atención y le gusta a la gente y las cosas, pues habrá más cosas y tendremos que irlas anunciando y a ver si podemos leer alguna de ellas en su día. Aparece en julio, el 9 de julio, y bueno, comentarlas a ver qué pinta tienen. Que por cierto, el teaser para estas cosas, sí. Bueno, ya sabes que Marvel siempre lanza, antes de los anuncios, lanza varios teasers, un poco en plan testeando y tal. Y era un poco también trolling porque era en plan, eran 52 marcas de garras, de plan de conteo, de contar. Y claro, la gente en plan, 52. Coña ADC. O igual es que tiene 52 semanas el año. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, y continuamos con Lobezno. ¿Por qué no? Ya que el señor Marvel... Hola, soy el señor Marvel. ¿Qué tal? Hola, soy el señor Marvel. Ha anunciado pues otra... Bueno, no otra serie de Lobezno, sino un nuevo equipo creativo para esa colección tan brillante que es Xebes Wolverine. Lobezno salvaje. Que será Zeb Wells y Joe Madureira. O sea que Salvaje Lobezno va a tener equipos rotativos, parece, ¿eh? Eso parece ser. Parece ser que va a ser así. Y va a ser un arco. Lo que no me he fijado es si comentan la duración. Sabemos que comienza en el número 6, que es el número de junio. No. Pero no he visto la duración, y parece que es una historia, entre comillas, reciclada de lo que querían hacer también Zeb Wells y Joe Madureira en Spider-Man Vengador, Avenging Spider-Man, y que era del mismo equipo creativo, comenzaron el mismo equipo creativo, pero entre pitos y flautas, pues se les fue un poco el tema, y bueno, pues ahí estamos, una historia con Lobezno, Spider-Man y Elektra. Sí. ¿Quién no quiere eso, amigos? Eso. O sea que al final me va a resultar que eso, Salvaje Lobezno va a ser como Avenging Spider-Man y va a ser la colección un poco más intrascendente team-up, yo creo. Y bueno, a ver si la colección de Lobezno normal, entre comillas, tiene un poco más de idea. Sí. Que todavía estamos a falta de ver cosas de ella. Pues sí, pues sí, pues sí. A ver qué pasa y... Y bueno, pues nada, vamos a continuar. Sí, mira, tengo una... Tenemos cosas de Astiberri. Sí, una noticia aquí de España, que es que la editorial Astiberri va a lanzar Panorama, que va a ser una antología de cómic español, que va a salir el 24 de mayo, y que, bueno, va a ser Panorama, la novela gráfica española hoy. Es una antología de cómics hechos por alrededor de una treintena de autores españoles y... Algunos bastante conocidos, otros menos, como yo que sé, Paco Alcázar, Álvaro Ortiz, Paco Roca, Valenzuela, David Rubín, Alfonso Zapico, bueno, Miguel Ángel Martín, muchos artistas que se conocen bastante, y Santiago García, que hemos hablado de él en el anterior programa o así, que tenía ahora anunciado el proyecto con David Rubín, de Beowulf, pues va a ser el coordinador de esta revista y bueno, pues este tipo de antologías a veces funcionan bien, otras veces no tanto y bueno, le deseamos lo mejor como siempre, que estos productos diferentes y tal siempre está bien. Y aparte, por cierto, que la gente de Astiberri ha anunciado que bueno, una de las obras que más ha llamado la atención en los últimos tiempos, además en la editorial, que es Arrugas, la obra de Paco Roca, pues va a tener una nueva edición que va a incluir 72 páginas extra. Sí, sí, sí, sí. Ahí está. Y bueno, pues aparte de eso va a tener nuevos textos sobre la edición y bueno, pues oye, al que le apetezca, pues va a estar ahí, aunque ya se puede andar espabilado, porque va a ser una edición limitada de 4.000 ejemplares, y bueno, yes, será más complicado echarle la mano encima. Desde aquí, además, recomendamos muchísimo Arrugas, que es un cómic precioso, muy, muy bonito. Y bueno, pues con esto vamos a pasar al cine y la televisión. Nos encontramos con dos trailers geniales. Sí. Tenemos un nuevo tráiler de Iron Man 3, hace un vistazo más completo todavía a lo que, bueno, se nos viene encima con la película que se estrena el 26 de abril aquí en España y la semana siguiente en Estados Unidos. Que por cierto, ¿te acuerdas que te comenté la semana, bueno, en el anterior programa de una película que había visto que se iba a retrasar como que 2 meses? Ajá. Era Star Trek. Okay. Se estrena el 19 de mayo en Estados Unidos y aquí el 5 de julio. Es estupendo. Además, me he acordado hoy porque hay mañana... No, mañana no, el jueves. Bueno, el jueves 14. Esto de hablar de tiempo es muy relativo en los podcasts, ya lo sabéis. Sí. El jueves 14 hay un pase de prensa de 26 minutos, una cosa así. Y me he acordado por eso, porque pone... Te invitamos al no sé qué, estreno 5 de julio. Y de, joder, faltan 4 meses, bonita. Sí, un poco raro. Además, películas como estas, como Star Trek y demás, que son carne de lanzamiento mundial, aunque últimamente se lleve poco, y no sé, 2 meses, porque lo de una semana y tal, no sé, 2 meses me parece muchísimo. Que luego dirán, como siempre, ya lo dijimos la otra vez. Claro, o sea, es... Hombre, esa es la regla que tenemos que tener claro, o sea, yo lo siento mucho, fíjate que me gusta pagar por ir al cine, me gusta pagar por películas y tal, pero joder, si sale el DVD en Estados Unidos antes que la película que se estrena aquí, ya, pues es como que no me lo pienso. No, es que, en fin. Bueno, que no creo que sea el caso, Si llega a tardar un mes más, sí, pero justo en esa ventana rara. Bueno, el caso, trailer de Iron Man 3 dirigida por Shane Black. ¿Lo has visto, Dani? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Pues nada, lo que dices tú, es un poco más. Ya yo creo que si a partir de ahora sale algún otro tráiler, ya no lo voy a ver, porque es que si no ya me van a joder la película entera. Hombre, este en teoría es el definitivo del todo. Mira, mira, porque ya si sacan alguno que dice más imágenes, digo, no, déjate. Hombre, sacarán, a partir de ahora sacarán, supongo yo, que veremos muchos spots de televisión, que el otro día vi uno en Disney Channel. Fíjate. Y tal, claro, ya sabes, Disney Channel pues tendrá que emitir cosas de Disney. Así que pusieron, estaba viendo además Phineas y Ferb y pusieron el spot de este y el anuncio de Mi perro tiene un blog, la nueva serie sensación de Estados Unidos. Contraste de anuncio, sí. Bueno, no sé, que Iron Man 3 yo creo que sigue teniendo, no, sigue teniendo buena pinta y... Y bueno, es como siempre, porque igual... Ya es que ni me acuerdo de la pinta o no buena que tenía Iron Man 2. Pero bueno, terminó siendo un poco decepcionante. Así que bueno. Hombre, no sé, quién sabe. No sé. Es que tampoco me espero mucho de Iron Man. No, pero bueno, yo me espero que sea una película divertida y acción, graciosa. Y ya está. Parece que tiene un poco ese giro de la caída del héroe y después, ya sabes, el arroz de Iron Man. El arroz, Iron Man Rises. Exactamente. Pero bueno, háblanos del otro. Título más a menudo. Háblanos del otro tráiler que es mucho mejor. Ese también podían ponerle el arroz. Zippy Zapper Rises. Pues nada, que también tenéis un tráiler de Zippy Zapper y el Club de la Cánica. Tráiler que... No he visto por respeto, o no, por por miedo. Es un teaser. Es un teaser que han puesto así. Pues nada, la verdad que está ahí la película. Yo es que no puedo hablar de ella porque es que no he visto el teaser porque se me ha olvidado. Mira, solo te... Además, lo puse en el guión y dije, tengo que poner el tráiler para opinar de algo. Es que no, yo no lo veas. Es que solamente ver las caras de los actores que hacen de Zippy Zappe a mí ya me da cosica. No sé, son de esas cosas que no parecen demasiado bien adaptables a la imagen real. Y bueno, como decían por ahí, ya hay mucha gente que... con el asunto del purismo le están pegando palos a la película y sin haberla visto ya. Pero desde luego, sí. Un poco la premisa es un poco... Bueno, no sé, es de un está en un internado y no sé, es un poco raro, pero bueno. Y no sé, sí, ya. En fin. Que yo tampoco fui nunca súper fan de Zippy Zappe y esas cosas, pero he leído bastantes cómics cuando era pequeño de Zippy Zappe. Y me parece un poco peculiar, que también me gustaba más Mortadelo y Filemón y después sacaron dos películas que, bueno, tenían sus cosas. Pero bueno, en fin. Ay, no sé. Muchacho. Sí. No me puedo creer que hayan hecho una película de esto. No me puedo creer. Es que no se puede creer estas cosas. Y bueno, vamos a pasar, si quieres, a las secciones. Sí que quiero, sí que quiero. Ah, bueno. Es que si no querías, íbamos a tener un problema muy gordo. Ya me imagino. Vamos primero al quien ha muerto esta semana, que lamentablemente tenemos que informar de la pérdida del autor belga Didier Comes, que ha fallecido a los 71 años de edad. Comes es uno de esos autores belgas muy importantes, probablemente de los más, uno de los más importantes de la década de los 70 y los 80, con obras como Silencio, que por cierto estoy viendo la foto y es clavadito a George R. R. Martin. Sí que se da un aire, pone una sí, boina. Más flaco. Y es que igualito, ¿eh? Es más así flaco. Así que Martin, sí. Martin, cuídate, que te veo yo ahí. Sí, sí, es que con eso de que ha contado ya al final los que están haciendo la serie de HBO, en plan, yo la voy a palmar ya en poco tiempo. No le veo muy optimista. No. Bueno, en fin. Y nada, hizo pues eso, obras como Silencio o La Belette, que, bueno, pues Eva, El Árbol, o sea, El Árbol, Corazón, Iris, La Casa Donde Sueñan los Árboles, que bueno, que si, o, si tenéis curiosidad, todos están publicados en Norma, y bueno, los podéis detectar, los podéis leer y bueno, y descubrir a este autor, que bueno, pues nada, que descanse en paz. Descanse en paz, sí señor. Y vamos a continuar ya para terminar las secciones, no, todavía nos queda todavía que hacer cosas. Vamos a hablar de El Porrazo. Bueno, ya hablaremos de ello el mes que viene cuando tratemos las novedades de ECC para abril de 2013. Han salido esta semana, el lunes salieron, y nos hemos encontrado con una, bueno, con lo de siempre, que si antes de Watchmen, que si alguna reedición chula y tal, como por ejemplo Superman Hijo Rojo o El Último Hombre. Pero entre las reediciones que más nos han llamado la atención ha sido el de La Liga de la Justicia. Sí, amigos, la de Geoff Johns y Jim Lee. Uh-huh. Que dices, oh, guay, van a editar en tomo La Liga de la Justicia. Bien, correcto. Qué rápido, qué bien, ¿no? Qué rápido, qué bien. Además, en plan un poco un año ya, que van a publicar también el 12 a la vez. O sea que es una distancia prudente. Sorpresa cuando veo 4 números, periodicidad cuatrimestral, 8,95. Vamos, que en vez de editar como sería lógico, en plan tomo americano, ¿sí?, el TPB, el trade paperback, de 6 números, pues nada, con el primer arco, pues nada, cogemos 4 números y los otros 2 que terminan el arco, pues en el siguiente tomo. Que sí, hombre, si esto es lo mismo que hacen con las colecciones que sacan en tomo como Wonder Woman. Sí, sí, y La Cosa del Pantano y tal, pero coño, en ese sentido, quiero decir, lo veo, entre comillas, coherente o lógico de decir, vamos a hacer tomos de 4 páginas y allá piñón fijo. Digamos, es una decisión que a lo mejor no compartimos, pero me parece, no sé, parece respetable, pero vamos a reeditar esta serie y lo hacemos en tomos de 4 números. No, a mí no me parece respetable. A mí esto me parece una estupidez como un piano. Yo no puedo entender lo que tú dices, que, bueno, se vayan puesto todo locos con los tomos de 4 números en las colecciones que están sacando regularmente. Bueno, pues vale. Mal para vosotros, porque no tiene mucho sentido, pero bueno. Pero, joder, ya que vais a empezar ahora una reedición, aprovecharos, que aparte ya sacáis también tomos que son más gordos. ¿Sabéis cómo se hace? Sí. Vender arcos argumentales partidos en reediciones, es que, no sé, es, en fin. Aparte de lo que tú dices, es que haz como se hace siempre. Oye, que en Estados Unidos sacan este tomo, pues venga. Pues le cogemos y le, igual que hacen ellos mismos con los tomos Absolute y demás, que es que cogen los mismos materiales que tienen Estados Unidos. Sí. Que inventarse cosas en España no me parece mal, pero que se note que tenemos buenas ideas alguna vez. Es que no, este formato no existe en Estados Unidos por una razón. Porque ¿quién coño quiere esto? Claro. Pero claro, te lo voy a decir yo quién se va a comprar esto. La gente que no está informada. ¿Mm? ¿Qué tiene esto? 4 números. Ah, bueno, pues 4 números me parece bien. Aparte, bueno, el precio está bastante ajustadillo, pero bueno, en fin. Bueno, bastante ajustadillo no, es bastante caro. ¿Qué cojones? A tomar por saco. Pero que no sé, la gente se va a comprar y dice, ah, que no se termina la historia. Pues nada, a esperar 4 meses, ¿eh? Hasta luego. Venga, amigo. Venga, adiós. No, hombre, es que tiene que esperar 4 meses por lo mismo que si se hubiera leído los 4 números en grapa. ¡Es usted a la mierda! Pues publique 2 tomos de 6 números al año, coño. Si es que además le diga a la justicia que está hecha ahí en arco buenísimos para ti. Claro, es que es eso, que no sé si me dijera, no es que el primer arco solo dura 4 números, pero no, dura 6. Y el segundo arco dura 6. Y en ese sentido, Geoff Johns es súper fiable, o sea, va a piñón de 6 números. Que sí, que uno puede decir, joder, es que ¿cómo hará Geoff Johns y otros tantos? ¿Cómo hacen estos arcos de 6 en vez de arcos de 3? ¿Sabes? Que luego también se pueden meter dos arcos en un tomo, que no pasa nada. Claro. Pero bueno, una vez que les hacen así, pues no los partas, hombre. Es que vamos a volver a publicar número y medio, como en las grapas de Forum aquellas. Es que esto, ¿cómo molaría? Es que esto es... o sea, vale, que aquello era más ridículo aún, pero esto es casi, casi igual de estúpido si lo piensas. Es que es cortar algo a la mitad. Uh-huh. Es que no sé. Mira, bueno, ahí está el porrazo, pero yo desde luego, si alguien dice, ay, pues no me leí en su momento la Liga de la Justicia y tal, no os compréis esto. Yo es que así os lo digo, ya está. Además que desde el Twitter de... Porque me quejé en Twitter y me respondió ECC. Y bueno, también los que se han quejado a través del Twitter del Noveno Podcast también, de las novedades, también les han respondido. Parece ser que en sus planes está también el editar el arco completo. Pero... O por lo menos eso es lo que, digamos... Que han dicho no, pero no es... una cosa no es incompatible con la otra. Pero vamos a ver. Y yo, coño, pues saca directamente el D6. Pero vosotros queréis ganar dinero. ¿Qué queréis hacer con vuestra vida? Es que es lo que dices tú. Vamos a ver, saca directamente... No, si vamos a sacar el D6, pues ¡sácalo! ¿Por qué sacas uno de cuatro? O sea, vamos a ver. Lo que he dicho yo ahora. Se va a comprar el tomo, gente que no sabe que va a medias, pero después va a sacar el D6. Nadie se lo va a comprar que se haya comprado la grapa... Y que se haya comprado que se haya comprado los números de 4, no se va a comprar de 6. Entonces, ¿este es simplemente sacarlo por perder dinero? ¿O por probar cosas que no que ya sabes que están mal? Si es que no entiendo. Uh-huh. No. En fin, bueno. Que sí, que yo cuando digo, por ejemplo, lo de Wonder Woman, que hacen lo mismo también, y los arcos también se parten por la mitad... Pero esa es la primera vez que se está publicando en España, entonces, bueno, nadie sabe, bueno, entre comillas, nadie sabe lo que duran los arcos y te están dando así, vale. Pero esto ya saben, ya ha salido en una grapa y ya sabes que duraba 6 números. Claro. Entonces, bueno, y además es que hoy en día la gente mira en internet a ver cuántos tiene y cuánto duraba el arco, pero ¿cómo lo voy a comprar si está a medias? Pues no me lo compro. Así que a nuestros... A los que dicen, oye, ¿y entonces me pillo la Liga de Justicia o no me la pillo? Mira, si quieres pillártela... Allá tú. Ve a Amazon.com. Allá tú, de todas formas. El primer código de la Justicia no está muy bien. Pero bueno, que si alguien quiere comprarlo... Joder, que es que... Sí, busca en internet, que no te preocupes. Que va a verlo. Y casi puedo asegurar que por menos de 9 euros vas a tener 6 números. Que no quiero decir nada, pero bueno, que los tomos en España son bastante caros, pero bueno, que es lo que hay. Uh-huh. En fin, bueno, ay, ECC, ¿qué cosas se te ocurren? Bueno, y ya después del porrazo, como ya sabéis, a mediados de mes siempre toca hacer un repaso a los cómics más vendidos en Estados Unidos en febrero. ¿Sí? De 2013. Y tenemos... ¡Oh, sorpresa! No, sí, sorpresa no. En absoluto. Tenemos novedades. Bueno, ahora ya para quitarnos el buen sabor de boca este que hemos dejado con ECC, vamos a hablar de las ventas, y tenemos, como tú dices, pocas sorpresas, aunque sí novedades, y es que salió el primer número de La Liga de la Justicia de América, que oh, yeah. Conviene recordar que es esta... Este es el cómic que va a tener 52 portadas o así. Sí, sí, sí, tuvo 52 portadas. Vale, entonces hemos de asumir que los números están un poco inflados, pero bueno, sigue siendo ventas buenas y es el cómic más vendido del mes, con 307.000 copias vendidas. ¿Cuánto de esto está hecho por tener tantas portadas? Lo veremos el mes que viene, pero bueno, asumimos que esto también va a vender bien. Mm. Es un número uno, tiene nombre de Liga de la Justicia, y aunque... Y América. Y América, y es Estados Unidos. Y la portada es... Una bandera. Es súper patriota. Y bueno, eso, Geoff Johns no vende mal, aunque esté dibujado por David Finch, que también gusta, por desgracia, a la gente. Y dicho, bueno. Dicho lo cual, amigos, nada. podría ser la esperanza de la Liga de Justicia, pero ni con esas Geoff Johns hace algo decente. Ah, este todavía no me lo he leído, pero ya veo que tenemos un buen asunto. Ya hablaremos en su momento de ella, como siempre, que comentamos todas las colecciones que van saliendo. Y hablando de colecciones que todavía tenemos por comentar, en el número 2 tenemos el número 1 de Uncanny X-Men, la nueva Patrulla X de Mr. Calvo, que ha vendido, bueno, vende un poco menos, un poco más de la mitad que el número 1, pero bueno, un poco números más reales, ¿no? 177.000 sí. ventas y bueno, está bastante bien. El tercero y el cuarto no son sorpresas, son Batman, que sigue siendo lo más vendido de verdad, yo creo, de DC, y va a continuar. Y la Liga de la Justicia después, ya con un 50% menos, o sea que es bastante. Después tenemos en el puesto 5 y 6 los dos números de este mes de Superior Spider-Man, que venden bastante, que son el número 3 y 4. El número 3 y 4, joder, venden bastante. Y oye, 101.000 y 95.000, que está muy bien. El segundo número de Uncanny X-Men está en el séptimo puesto, también baja bastante. Ya sabemos que eso de los números uno es muy exagerado. Después tenemos Uncanny Avengers, con su número 4, que bueno, ahí sigue manteniéndose. Detective Comics, que bueno, también hablaban en Twitter de Detective Comics, decía una de nuestras oyentes. Yo Detective Comics no me lo leo porque Tony Daniel es un mamarracho. Esto es traducción libre. Y decía NCC, pero ahora ya no está Tony Daniel, es muy bonito. Sí, bueno. Que ahora están Layman y Favok. Y yo todavía no termino de cogerle el punto. Ahí está, por lo menos no es Tony Daniel. No. Después tenemos Secret Avengers, Vengadores Secretos, con su número 1, que entra en el número 10. All New X-Men, que continúa vendiendo bastante bien, con su número 7. Vengadores, el número 6 y el número 5, que están ocupando 12 y 13. Nova, con su número 1. Y Guardianes de la Galaxia, con su número 0.1. A Marvel le gusta mucho tocar los huevos con esta cosa de los de los números. Entonces ¿esto qué es? El 0.1, que de por sí el punto 1 indica que es un punto de entrada. Pero que ya con número 0 yo creo que vale ya, ¿no? Es bastante efectivamente. Es bastante inicio. Es un punto de entrada el número 0. Yo me imagino que sí, el número menos 1 lo veo un lugar raro. Ay, en fin, ay, Marvel, cómo te gusta tocar los cojones. Menos mal que esto no tiene mucha confusión, pero han hecho cosas muy raras como, bueno, dos o tres números seguidos con punto uno y cosas muy extrañas, pero bueno, en fin. Sí, los de el final de Fear Itself, que era 7.1, 7.2, 7.3. Vale, ¿qué coño es esto? Ya parece que tienes que volver a clase para aprender matemáticas. ¿Qué está pasando? Y juraría que The Unwritten no tuvo una numeración en plan. Sí, pero eso. 26.5, 27. Fue una cosa muy rara. Bueno, luego también está Masacre que saca números raros, pero eso es más de gracia. Como, bueno, ahí está el número 1.000.000, todo el mundo sabe que no es, o no todo el mundo. Nuevos Vengadores está en el número en su número 3 ya y está en el puesto 16. Parece que vende más Vengadores que Nuevos Vengadores. No es algo que me sorprenda demasiado, supongo, porque Vengadores es un poco más vendible. No sé, Nuevos Vengadores es, yo creo que la colección donde va a estar más Hickman ahí haciendo sus cosas de conversaciones, intrigas extrañas y y diagramas, pero bueno, en fin, en Vengadores también hay algunos. No Vengadores, Vengadores y diagramas. Vengadores y diagramas. Y ojalá hubiera algún día algún cómic de Hickman que tuviera páginas desplegables. Echo de menos alguna de esas. ¿Cómo molaría? Ya te digo, incluye póster del diagrama para entender bien cómo funcionan los universos estos paralelos que y la reacción en cadena y no sé qué. Madre mía, qué explicación que se monta ahí, Red Richards, para explicar a los demás Illuminati el Cristo que han montado. Oy, oy, oy, oy. Eso es una maravilla. En fin, luego tenemos Green Lantern, Batgirl, que bueno, vende bastante bien. The Walking Dead, que desde el número 100 sigue vendiendo bastante bien. Está en su número 107. Y Nightwing cierra el top 20. ¡Uy, qué moderno soy! Y después, nada, pues oye, tenemos Batman y Robin, Aquaman, Salvaje Lobez no número 2. Y bueno, vamos a ver. Bueno, hay Action Comics que sigue en el 25, sigue habiendo caído muchísimo. Y vamos a ver un poco las colecciones de Marvel Now, cómo van tirando. Bueno, se notan las que han sido un poco más exitosas. Después tenemos, por ejemplo, Uncanny X-Force, la nueva colección, en su número 2, que está en el 26. El Indestructible Hulk, que está en el número 4 y está en el 27. Después, por ejemplo, bueno, también tenemos el Batman Incorporated, que no sé si recuerdo. Este es el número. No, este no es el número spoileado, era el de este mes. Sí, sí, es el número spoileado. Ah, es el 8, vale. Creo que sí. Y es que no me acuerdo a veces de lo que pasa en los números. Después tenemos el número 1 de Fearless Defenders, la nueva colección de los defensores. Defensoras, que está en el número 30. Uh-huh. Así que bueno, no empieza muy potente. Yo me imagino que esta es una de. Igual que la de Capitana Marvel nueva, están un poco ahí. Capitán América está en el 31, Thor el 33. Bueno, están ahí rondando los 50.000. Tampoco es muchísimo. De hecho, venden poquito más que el número 700 de Amazing Spider-Man, que continúa vendiendo. Ya te digo. Y poquito más que Saga, que si te acuerdas, en los primeros números. El primer arco, básicamente, en grapa no vendió un cagao. No vendió nada. De hecho, estábamos preocupados de su cancelación. Y lo que pasó es que el tomo tuvo tanto éxito. Bueno, y luego pasamos a los tomos. Pero bueno, que está vendiendo un montón de tomos. Y a partir de entonces, la grapa ha ido a tope. Y la verdad es que es un éxito para Image. Y bueno, yo me alegro que siempre que vendan más. Bueno, tenemos más Iron Man. Yo creo que los Vengadores en sus colecciones individuales no están dándolo todo que digamos. Pero bueno, ahí está. Cable y X-Force, que también está en el 39. Un poquito por encima de la nueva colección de Star Wars, que es la de Brian Booth, si no recuerdo mal. Lobezno y los X-Men, que está llega a su número 25, que es un número bastante redondo. Y bueno, está ahí un poco mediocrillo, una pena. Pero igual que los Cuatro Fantásticos, que ya ahora francamente no me acuerdo muy bien de cómo andaban las ventas de Hickman, pero yo juraría que eran algo superiores. Creo que sí, creo que giraban en torno a las 60.000. Y sobre todo, yo creo que se nota que de la etapa de Fraction, las ventas entre Cuatro Fantásticos y Fundación Futuro se han distanciado mucho. Antes se vendían como. Estaban muy. Mucho más conectadas también en cuanto a ventas. Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí FF está en el número 60 y bueno, vende bastante menos. Y me fastidia porque me parece mucho mejor FF que. Sí, no, a mí también me está pareciendo, sí. Luego tenemos el número 2 de Jóvenes Vengadores, que está en el 46. Yo no esperaba que vendiera. No sé si iba a decir si mucho más o más o menos esto, o esto es lo mejor que puede hacer, vender más o menos esto. Thunderbolts vende menos que Jóvenes Vengadores, de lo cual francamente me alegro, aunque no me he leído los siguientes números. Aunque sea por 14 unidades. Me da igual, como si es por una. Solamente con que salga por encima me alegro. Luego, por cierto, mira, que tenemos aquí a Flash, que entra por poquito en el top 50 y Flash ha caído bastante también en ventas. Sí. Thunderbolts con el número 5 ya se sale, Hit Girl, que está en su número 5 y que ya era el último. Uy, ya no me acuerdo. ¿Eran 6 números? Sí, eran 5, creo. Vale. Sí, que ese es el último. Bueno, pues es una cosa fuera del universo Marvel y aparte que vale $5, por cierto, así que no vende mal. Jóvenes Titanes, tal, Daredevil, que sigue ahí, Ojo de Halcón, bueno, en fin, no sé. La nueva colección de Masacre está en el puesto 58. Y bueno, pues ahí está la cosa, más o menos. Vengadores Arena sigue con ventas está con 30, un poco más de 30.000. Bueno, ahí está la cosa. X-Men Legacy vende también todavía menos y yo no sé cómo continúa esta serie todavía. Bueno, no sé cómo la hicieron, pero bueno, son cosas mías. Vengadores Reunidos, por ejemplo, está ahí también bajita, bajita. Y estas cosas es que no me extraña, porque es que se las ve que es que son colecciones que no llaman, no llaman. Ah, en fin, bueno. Por ejemplo, más cosas de Image. Tenemos el Happy de Morrison, que está en el puesto 83. Y bueno, pues nada, ahí siguen todas las colecciones más o menos como siempre. El Factor X de Peter David, que está en el número 252 y sigue vendiendo bastante poco, pero bueno. Que la de números que ya ha hecho, ¿eh? Sí, sí. Joder. A ver si se recupera el hombre y llega, yo qué sé, 300 números. Yo me alegraría mucho por él, que me parece un gran guionista. Y además de esos que dicen, oye, que voy a escribir una colección. Hostia, espérate que este se va a estar aquí una década. Y así lo hace. Sí, sí, sí. No para. Bueno, ya por no leernos más, vamos a pasarnos a los tomos. Y en los tomos tenemos pues cosas que digo, oye, esto no es de zombies. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Primero tenemos en el puesto número uno Nemo Heart of Ice, que es un tapadura de la editorial Top Shelf y que, bueno, está ahí encabezando. Esto no lo tengo yo muy controlado, si te digo la verdad. Es un spin-off de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Ah, vale. Es Alan Moore, Kevin O'Neill y protagonizado por Nemo. Pues mira, ya sabéis por qué está vendiendo. Obviamente, cuando he visto Top Shelf, digo, será algo de Alan Moore. Sobre todo vendiendo tanto. Después tenemos en el puesto número 2 a DC con su tapa dura de la Noche de los Búhos de Batman. Por 30 pavos. Sí, sí, que vaya. Vaya. Vaya tomos que saca DC, ¿eh? Es más caro que la madre que lo parió. Sí, sí, luego nos quejamos de aquí. No, sí, no digo nada. Pero los tapaduras en general en Estados Unidos suelen ser bastante poco razonables. Y aún así, Marvel tiene un problema con los tomos, ¿eh? Mira que lo decimos, pero no salen, ¿eh? De esta cosa que es no vender lo que es una mierda en tomos. Porque lo primero que se ve de Marvel está en el puesto 24 y es Iron Man Tales of Golden Avenger, que no tengo ni idea de lo que es, igual es una recopilación, sí, antología. Sí, es un recopilatorio de historias. Ahora sí. Que sale Iron Man 3. El siguiente es un tomazo de $35 que se llama Vengadores contra Thanos. También, bueno, cosas de las películas y demás, pero venden muy, muy, muy poco. Fíjate, el tercer puesto está para el segundo tomo de Hora de Aventuras, que edita Boom. Y bueno, oye, esto como Mi Pequeño Pony y esas cosas, que las series que tienen mucho éxito en dibujos animados y después hacen cómics, pues la gente responde bastante bien. En el puesto número 4 tenemos al pesado de siempre, que es el primer tomo de Walking Dead. Y otro que ya parece que se va a hacer un poco pesado es Saga, como comentábamos antes, está en el quinto puesto y sigue vendiendo bastante. Así que, oye, no, todavía me alegro por él. Hasta que no lleve años, no diré que son pesados. Que, por cierto, nunca dejaré de comentar el tomo volumen 1 de Saga, 9.99. Volumen 1 de Saga por Planeta, 17.95. La tapa dura os la podéis meter por donde os quepa, porque, en fin, vaya timo. Después tenemos está recopilando DC la etapa de Morrison de Batman. He leído Globe. Batman de Black Mirror, en vez de Black Globe, se me ha ido. Perdón. Y está el espejo negro, que es la historia de Detective Comics pre-New 52. Exactamente. Que es la de Scott Snyder. Sí. Y yo creo. Vale. El puesto número 6. Catwoman, el volumen 2. Está en el número 7. En el número 8 está Star Trek. Bueno, Star Trek. Está Star Trek de Next Generation, Doctor Who Assimilation. Volumen 2. El crossover que tienen. Estos de IDW lo que les gusta es mezclar cosas raras. El primer tomo de Batgirl. Después tenemos el primer tomo de Hora de Aventuras. Y bueno, como os he dicho, pues Marvel está bastante mal en estas cosas. Así que, oye, yo les deseo lo mejor, pero esto en tomos va muy mal. Están bastante fastidiados. Y bueno, en fin. Solamente por comentarlo así un poco, las cosas generales, decir que Marvel sigue siendo, aunque no lo parezca a veces cuando comentamos los puestos más altos, Marvel sigue vendiendo más que DC en unidades, bastante, sí. En dinero, o sea, venden aproximadamente, se distribuyen en 38%, 32%, 32% Marvel DC, y en dinero 34% Marvel y 29% DC. O sea que yo creo que ya claramente el relanzamiento de DC está bastante desinflado. Y es que cuando estábamos comentando las cosas de DC, tienes las colecciones de siempre y los números uno. Porque lo demás está bastante mal. Pero bueno, en fin. Ahí está. Todos sabíamos que esto de los nuevos 52 no les iba a durar para siempre, pero... igual ellos no se daban cuenta. Sí, efectivamente. Y bueno, pues nada, con eso dejamos el top repasadito. Y... top repasadito. Y entonces... y bueno, con esto pues ponemos una promito. Una promito pequeñita. La promito de Gen Comics. Y comenzamos con la Comicteca. Venga. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues bueno, llega hora de abrir nuestra comicteca aquí en Bata y esas cosas. Y vamos a comenzar a hablar de las lecturas que hemos hecho recientemente. Voy a comenzar con Los chicos que coleccionaban tebeos, libro que ya comentamos en el anterior programa, creo, de Julián Clemente, y Elio Mira, que saca Panini. En, bueno, pues en su sello de Panini Libros, que este mes ha sacado bastantes libros, o sea, sí, saca ese, saca Fan Hunter en las montañas de la locura y saca la historia jamás contada de Marvel de Sam Howe. Y bueno, pues aquí es un libro en el que Julián Clemente y Elio Mira nos presenta una historia bastante interesante, bastante, bueno, interesante. Es una historia, digamos, de unos chavales. Es muy típica en ese sentido. Son la historia de unos chavales en los años 80. Y bueno, la historia básicamente es, pues, cómo empezaron a leer tebeos en esa época, cómo fueron descubriendo, cómo fueron cogiendo esos tebeos, esas odiseas a través de todos los kioscos del pueblo. Ese día que abrieron de repente una librería o una tienda y había cómics y wow, qué flipante todo. Y mientras tanto, pues eso, van creciendo, la adolescencia y todo eso. La historia se entrelaza un poco con el pasado y el presente. Está ambientada justo después del estreno de Los Vengadores, cuando el protagonista, que va comentando pues un poco su vida y tal, pues recibe una llamada de que un amigo común de todos, de la pandilla, pues ha muerto. Entonces, pues, en ese viaje hacia el pueblo y todo el tema, pues, empieza a recordar la historia de la pandilla, de cómo se hicieron amigos, de cómo los tebeos les unieron y esas cosas. Uh-huh. Es un libro, se lee enseguida, se lee, quiero decir, está escrito con un estilo muy ágil, no es la maravilla literaria que, bueno, digamos, uno puede esperar de otro tipo de libros, pero bueno, funciona, tiene un estilo claro, sencillo, va muy ágil la lectura, y la verdad es que llega a tocar un poco la fibra a todos los que hemos, bueno, a todos los que hemos leído cómics, a todos los que hemos empezado a leer cómics desde, bueno, desde pequeños, desde, pues eso, de adolescentes, de preadolescentes, de la edad que tuviéramos, desde temprana edad, pues sí que te sientes identificado con ciertas cosas, ¿no? Habla, por ejemplo, de de cosas que los que somos de provincias, entre comillas, pues nos sonará, ¿no? De esos éxodos por kioscos, de esos del día que de repente, no sé, estás de viaje en Madrid y te encuentras con una librería especializada y dices, guau, ¿qué es esto? Ya te digo. Cosas de esas, ¿no? Que, coño, no sé, o sea, que hoy en día, pues, digamos, casi cada ciudad tiene, o cada sitio tiene su par de librerías y suena ya un poco extraño, pero que, bueno, pues, que nuestra generación, pues, no ha vivido tanto. Y, bueno, es un libro, la verdad, escrito desde la experiencia, un poco, quiero decir, hombre, a mí me resulta fácil ver al mismo Clemente de protagonista o al mismo Elio Mira de protagonista del libro, tanto a ti como a mí como a quien fuera, ¿no? Digamos, es un libro que para todos los que hemos coleccionado, los que coleccionamos tebeos, los que hemos leído tebeos desde jóvenes, bueno, seguimos siendo jóvenes. Desde que éramos jóvenes. Desde en nuestros tiempos mozos, pues recoge un poco el sentimiento de toda una generación, de todas esas personas, ¿no? Y la verdad es que no sé, llega a tocar esa fibra sensible. La verdad es que me gustó mucho y yo lo recomiendo bastante. O sea, que si lo veis en la librería, pues echadle un vistazo sin duda. O sea que tampoco está a la altura de lo que es, de las maravillas narrativas que esperamos de Julián Clemente. No, no, no, que esperamos de Julián Clemente, no. Que no, quiero decir, a ver, literariamente tiene un estilo que muy cercano, muy tal, pero que no se considera, entre comillas, objetivamente bueno. Vale, o sea que es accesible, es ágil. Es accesible y tal, no es, no sé, coge cualquier libro de... Digamos, es más cercano al estilo de Susan Collins y los Juegos del Hambre. Sí. Literariamente hablando. Que a lo que se llama literatura de la buena. No sé, ahora mismo no sé mejor en ejemplos. Es que no hay muchos, entonces. A George R. R. Martin, por ejemplo. Vale. O sea que estos son... estamos hablando de los Dan Brown de los cómics. Los Dan Brown de los libros podría de cómics. Podría ¿vale? ser. Bueno, pues oye. No, la verdad es que suena curioso y supongo que lo que tú dices, si puedes identificarte con algunas de las situaciones de las que hable el libro, pues me imagino que te llamará mucho más la atención y lo leerás mucho mejor. Además, comienza justo, pues, en la transición entre bloguera y forum, en el tema de los cómics Marvel, habla de la llegada de 5, todo eso pues desde la perspectiva de un chaval que de repente se encuentra, oh, ¿qué es esto? Watchmen, oh, el hola, ¿cómo va a molar esto? El regreso del Caballero Oscuro, oh, ¿qué es esto? Quiero decir, digamos que es, no sé, que es al igual que cuando al día de hoy, pues nosotros ya vivimos esas obras maestras del cómic, ya las hemos vivido en su tomito, en su tal, en su todo, en sus reediciones, pero en directo de entre comillas debía ser genial esperar el mes al siguiente número. Sí, ya te digo, cuando publicó 5 Watchmen y cosas así, o de Vendetta, yo qué sé. Sí, yo todavía me acuerdo de ir por los kioscos pegándote al cristal porque los cómics no se podían coger ni nada. Estaban puestos en un lado, como las cosas marginales, en una de las puertas. Oye, estaba... ¿cómo será el interior? Estaba el porno y los cómics. Pero no solían estar en la misma, pero estaban igual de marginados, básicamente. Incluso un poco más, porque... Bueno, yo he visto algún... He visto porno que tiene delante. Plan, sí. En plan, en el lado de atrás y en un panel los cómics y en el siguiente lo erótico. Sí, no, ¿por qué no? Es todas las cosas pues para los inadaptados y los destrozados mentales, es que es así. En Efectivamente. Fin. Efectivamente. Pues eso, que oye, A ver si... Todavía tengo demasiados libros pendientes por leer, pero bueno, no te puedo decir que no terminé leyendo. Vale. Y bueno, también, también de gente que le gusta mucho el cómic, tenemos un cómic que me ha sorprendido cuando he estado mirando el hecho de que no hayamos hecho una reseña en condiciones todavía de este cómic. Sí, es un poco raro, y yo cuando lo has puesto en el guión digo... ¿Es verdad que no hemos hecho...? Que de hecho me he puesto a buscar y de All Star solo... Claro, solo hemos hablado... Hemos hablado más veces, lo hemos referenciado muchas veces, pero en sí solo hemos hablado cuando hemos estado hablando de la película, de All Star Superman, de Sam Liu, un poco comparando con el cómic. Pero sí. Vamos, que... Oye, que a lo mejor me equivoco y tal, pero no he encontrado más referencias a All Star Superman en reseña. Bueno... ¿Por qué no? Si es que nunca es mal momento para hablar de All-Star Superman. Efectivamente. Y bueno, pues aprovechando que ECC 2021-2022 lanzó el pasado mes de febrero la nueva edición de All-Star Superman, pues mira, aprovechamos para recomendar este cómic. Es una edición, la verdad, que cuesta 29 euros. Sí. Lo que significa que son 10 euros más que la edición de Planeta Agostini. Sí, que salió en 2009, 20 euros valía, sí. Y bueno, esta edición pues es igual que la americana. O sea, tiene sus textos, sus bocetos, explicación un poco de cada personaje, de el concepto a través del personaje. Por ejemplo, pues aquí habla un poco de cómo ha querido diferenciar a Clark Kent de Superman. Que ya no solo sea una diferencia de quítate las gafas, es Superman. No, además eso se nota mucho en el dibujo de Quitely y es muy muy curioso, sí. Bueno, que vamos a decir un poco qué es esto de All Star Superman. Ah, bueno, sí. Pues si acaso que igual hay gente que no lo conoce. Y bueno, hay que comentarlo. A ver. All Star Superman surge de una iniciativa que tuvo DC hace 5 años, 6 años, ya no me acuerdo hace cuánto. 6 o 7, no me acuerdo ya. A mediados de la década pasada, que dijo, vamos a hacer cómics fuera, entre comillas, de la continuidad, en el que autores de primera fila hagan grandes historias con nuestros personajes. Entonces, era un poco como la respuesta a Ultimate, entre comillas. Porque sí, o sea, no eran colecciones tanto como eso. Sí. Claro, querían hacer una versión definitiva de los personajes y tal, pero sin atarse a una nueva continuidad ni nada. Exactamente. Entonces, por eso salieron dos colecciones en su momento. Eran All-Star Batman, que estaba hecha por Frank Miller y Jim Lee, sí, y que es una puta mierda, pero además gorda, gorda. Ahora, es bastante graciosa. No está al nivel de que se merezca la pena pagar, pero es gracioso. Sí. Y la otra, bueno, obviamente, es que ¿de quién vas a sacar cosas de este tipo? Pues, bueno, pues de Superman y de Batman, lo primero. Y la otra es el extra Superman. Entonces, bueno, esas historias podían ser de orígenes o no. No es como esto que hay ahora de Tierra 1 o de Tierra 0 o número 1, Tierra 1, número 2, 3. En fin, que bueno, pues también han empezado con Superman y con Batman, casualmente. Y bueno, All Star Superman no solamente fue la mejor de las dos cosas que sacaron en All Star, sino que eso de las historias definitivas de los héroes, a lo mejor en este caso se llegó a conseguir, porque son 12 números de Grant Morrison y Frank Quitely, que son un dúo bastante dinámico, ya que se conocen bastante, los dos escoceses. Y para mí, que además es que me acuerdo mucho porque nunca he sido súper fan de Superman, sino más de historias, sobre todo de historias que no tenían mucho que ver con la continuidad de Superman. Porque siempre me acuerdo, por ejemplo, de Identidad Secreta, que era de Kurt Busiek y Stuart Immonen, que también me parece muy chula, y de esta, de All Star Superman, como las dos cosas que más me gustan de Superman. Uh-huh. Y probablemente All Star Superman es lo... Para mí es lo que tienes que leer. Si quieres, oye, ¿me leo una cosa de Superman? Sí, pues toma. Uh-huh. Sí, de hecho, yo lo animaría a todo el mundo que diga, ¿qué leo de Superman? Cógete el All Star directamente. Sí, es que quiero decir, no, como tú dices, esto no está atado a continuidades, pero sigue siendo, o sea, no se trata de reinventar cosas de Superman, sino de contar todo lo que es Superman. Sí. Básicamente. Y bueno, que por cierto, tengo aquí el cómic y la portada me parece sensacional, o sea, la portada en plan Superman a lo Mesías. Sí. Con el aura que viene del sol. Y lo único que estropea en la portada es el logo de DC. Sí, ¿verdad? Es un poco... Porque vi que el título al final no se ve del todo bien, pero da un poco igual. Lo peor es que salen los simbolitos de DC. Incluso el DCC no queda mal. Efectivamente. Que es así blanco y tal, pero el de DC no. No, no, no, amigo, no. Ay, en fin, bueno, no sé, la verdad es que, bueno, yo he hablado muchas veces de All Star Superman, hace no mucho con motivo de este tomo escribí en Gen Comics un artículo de esos que me gustan a mí, o sea, largo, y bueno, yo no sé si puedo resumirlo, pero diré que esto está un poco libremente basado en la idea de Superman como héroe mitológico prácticamente, ¿no? Ahí en plan sí. Hércules y las 12 pruebas, pues estos son como los 12 desafíos de Superman, aunque no uh-huh. está seguido de forma muy rígida. Y pues bueno, empieza directamente con que Superman se muere, ¿no? Pues, ¡oh, cielo santo! Lex Luthor, después de mucho tiempo tolerando a Superman, pues ha trazado un plan maestro en el que ha dejado a Superman pues lentamente degenerándose por culpa de exposición, irónicamente, al sol, demasiado directa y demasiado cercana, y bueno, tiene una especie de cáncer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mm. Y bueno, pues nada, está... va durante la colección, pues eso. Él va muriendo al mismo tiempo que, como está ultracargado de energía solar, pues puede hacer cosas que antes incluso no podía. Más inteligente, es tiene más poderes que antes no tenía, y a la vez está... Está hiperactivo el niño. Sí, no para quieto, y al mismo tiempo que se está muriendo, lo cual es eso, pues tiene gracia, entre comillas. ¡Wow! Sí que me descojono. Y bueno, en fin, pues nada, eso, básicamente es eso, las diferentes cosas que le van pasando desde que empieza el plan maestro de Luthor hasta que termina el último número, y bueno, pues eso. Tienes elementos de toda la vida de Superman, pues eso, tienes a Jimmy Olsen, tienes a Lex Luthor, tienes a Lois Lane... el periódico, tienes a los kryptonianos, a el mundo embotellado de Kandor, tienes a Bizarro, en fin, tienes todas esas cosas que hacen a Superman, y luego aparte, pues eso, tienes otras cosas que son formas nuevas o no tan nuevas como definitivas de ver ciertas cosas, como la identidad secreta y, por ejemplo... Una cosa que a mí me hace mucha gracia es, creo que ya es en el número 2, cuando Superman, o al final del número 1, Superman Clark Kent revela a Lois Lane que es Superman. Sí, al final del número 1. Y Lois Lane dice, sí, y yo voy y me lo creo. Efectivamente. De hecho, el número 2 es precisamente todo de eso, todo de cómo Superman lleva a Lois a una cita a la fortaleza de la soledad. Exactamente. Y... ¿Dónde está Kraken? No me mientas. Eso significa que me has estado mintiendo todos estos años. Nah, seguramente no. Y Lois Lane, que además tiene ahí su naturaleza inquisitiva, la hace acabar volviéndose paranoica, porque no sabe si le va a hacer algo Superman. Y bueno, sí. Pues eso. Tiene un montón de ideas así muy chulas y en plan exageradas, como el mazo y el yunque con el que Superman forja estrellas para alimentar a un comesoles, en fin, no sé, hay muchas cosas muy, muy curiosas y no sé, que es que al final tú lo lees y aparte que es una cosa que está muy bien pensado todo desde el principio, sobre todo yo creo que todavía te va a gustar más si te gustan las ideas que suele tener Morrison, porque ¿no? Es... Sí, básicamente es... Hombre, es la visión de Superman que tiene Grant Morrison. Lo que tú has dicho, coge todo lo icónico que tiene este hombre sin renunciar al legado que ha tenido Superman en sus 70 años de historia, porque es muy gracioso el ver cosas pues como Jimmy Olsen y tal, que es completamente el Jimmy Olsen de Superman's Pal, ¿sabes? O sea, sí, el Superman de los 50, el Jimmy Olsen de los 50, completamente. Un tío excéntrico y bastante chungo. Le faltaba una historia en plan, oh Dios mío, me he convertido en gorila, cosas de esas. Sí, bueno, básicamente. Y bueno, yo qué sé, la verdad es que tiene números, aparte de la historia en general, tiene números que para mí destacan sobre los demás, aunque en general, ya te digo, que me parece toda muy buena como conjunto. Pues por ejemplo, el número 5 y el número 6, creo que son, el número de la cárcel y el número en el que vamos al pasado y vamos a sí, cuando Superman es joven y está en la granja viviendo con sus padres, con los Kent. Mm. Y son dos números que están muy bien. Sí, son además geniales. Están, aparte, ya de por sí que el dibujo de Quigley es magnífico siempre, pero son números que además están especialmente muy muy suyos, entre comillas, ¿no? O sea, la escena en la que se están dando un paseo Lex Luthor y Clark Kent, y cómo va convirtiendo las viñetas en sí en, pues eso, en parte del escenario. La división de la página es parte del escenario. Ves exactamente la misma división que tiene las viñetas, la ves en la estructura de la escalera de la cárcel. Sí. O por ejemplo, cuando les está persiguiendo el monstruito y de repente hay como un terremoto y se derrumba la viñeta. Sí, se derrumba la viñeta. Y está muy bien. Ese número solamente es... Fíjate que en 12 números hay espacio para todo. Ese es un número entero en el que es Clark Kent yendo a entrevistar a Lex Luthor en la cárcel. Sí. Y no es nada más que eso. Y es genial cómo está, con lo bien caracterizado que está Lex Luthor, lo bien que hace Clark Kent de Clark Kent. Y aparte con... Es bastante gracioso ese número porque, bueno, tiene esos momentos de intentar hacer de Superman sin que se le note. Sí. Y no sé, está muy chulo. ¿Qué estás escribiendo, Kent? ¿Qué taquigrafía? ¿Qué es eso? Maldita sea. Tengo que aprender. El otro número que decía, de la especie de flashback, aunque es bastante temporalmente curioso, es más y más emotivo. Y aparte, que si te fijas bien en las cosas, ese número tiene relación con el final de la serie y también tiene relación con otra cosa que hizo Morrison antes, que era JLA 1,000,000. Sí. Y bueno, pues es que le gusta mantener las cosas ahí. Y es como la continuidad Morrison, porque al fin y al cabo esto es de una cosa aparte y JLA 1,000,000 es, entre comillas, del universo DC, porque, entre comillas, al fin y al cabo es otros futuros, puede haber alternativos y de todo. Sí. Y bueno, pues nada. Eso y... Bueno, yo creo que por no liarnos más, Si no lo habéis leído, leeroslo. Aunque no os interese mucho Superman. Si os interesa Superman y no lo habéis leído, ya me parecería un poco raro, pero bueno. Y solo comentar... Y además, sí, dime. Si no habéis leído Superman habitualmente, pues os va a gustar. Y si conocéis la mitología de Superman, os va a gustar mucho más. Sí, sin duda. Porque tiene guiños como el del... Creo que es el número 10, creo. Que es el de... Bueno, cuando hace, entre comillas, su testamento. Y tiene cosas en plan ese universo... La Tierra Cook crea. Sí. Y hace como una metacreación. Una cosa así. Sí. Es todo un ejercicio de metacómic casi. Es una cosa curiosa. Y bueno, aparte que cuando escribí el artículo en Gen Comics, pues decía ahí como postdata, pues alguna una cosa sobre uno de los personajes que sigue. Es un personaje que no es. O sea, que es un personaje nuevo. Uh-huh. Y que sale en All-Star Superman y no se le ha visto más el pelo. Y que comentaba la curiosidad de la gente que había estado dándole vueltas a este personaje, que es Leo Quintum, que es un supercientífico que ayuda a Superman. Y se había especulado cosas sobre el personaje. Y había mucha gente que. O sea, había gente que no conocía este tipo de especulación. Y que luego te lees el cómic y lo vas leyendo ahí en plan paranoia. Ah, pues esto que está haciendo y cosas así. Que Morrison nunca ha dicho que eso sea así, pero da igual. Es que es lo pero bonito que tiene. Conociendo a Morrison puede que sea así. Es que es cierto. Eso tú lo lees y dices, pues igual no lo dice nunca, pero yo creo que sí. O no, o lo he hecho inconscientemente. Bueno, eso es... No sé si eso se puede decir que es spoiler, pero yo diría que no. No. Aún así, bueno, se puede decir antes, lo habéis leído o si no lo habéis leído, lo podéis, yo creo que lo podéis escuchar igualmente, pero bueno, si no queréis, pues lo escucháis después. Y es que, por ejemplo, hay pues bastantes sitios en internet que puedes ver una lista de razones o de detalles que hay a lo largo del cómic por los que Leo Quintum es Lex Luthor. Y como mínimo, es curioso. Sí. Porque, bueno, es aparte de que es curioso, es una idea bastante bonita para mí. Sí, es una idea, sí, y además que no va muy en... O sea, va muy en consonancia con Morrison. Quiero decir, sí. No es algo que digas, no puede ser porque Morrison es tal cual, pero conociendo a Morrison es plausible. Sí, porque no es un autor que sea cínico y tal, sino que es bastante positivo en general, y eso va un poco, yo qué sé, en consonancia con eso, ¿no? De que Lex Luthor al final acaba, Dios sabe cuándo, redimiéndose de alguna forma e intentando ayudar a Superman una vez que él mismo la ha cagado, entre comillas, o ha conseguido lo que quería en ese momento, y no sé, y eso es una idea que está muy bien, y que además, eso, que empiezas a ver detalles y cosas. Y bueno, hay cosas que son chorradas, como sí, lo del mandril, pero yo qué sé. O como lo del número de prisionero. Ah, bueno, de, sí. De Luthor. Sí, o sea, son cosas de esas de auténtico nivel perdidos de cosas. Pero hay otras que, bueno, llaman también la atención y que al final siempre le puedes poner pegas a la idea, pero bueno, que es una cosa más que se puede ver. Y ahí está. Bueno, sí, hombre, a mí lo único que me dice que no es con lo que le gusta a Grant Morrison los anagramas. Que Leo Quinton no es un anagrama de Lex Luthor. Sí, eso es raro. Pero es que sería demasiado evidente. Sí, Ser Suthor. Eso ya es demasiado fácil. En fin. Zulo Letor. Ay. Bueno, y bueno, pues nada, cómic francamente recomendadísimo. Uh-huh. Vamos a hablar de otro cómic, va a ser esta ocasión, brevemente, va a hablar de Novia ante la estación, que es el nuevo cómic, bueno, el último cómic, iba a decir el último cómic publicado por EDT de Shintaro Kago, pero es falso, ese es Fraction, es el segundo publicado por Kago. que es pues es una nueva entrega de estación, que es un es una antología de, espérate que las cuento, creo que son 14, 3, 6, 9, 12, sí, 11 historias, 12 historias, que, bueno, pues, hechas por Kao, ya hemos comentado, autor de Reproducción por Mitosis, una obra que a mí me gustó mucho, y aquí vamos, pues eso, con el mismo, solo con el mismo estilo, el mismo autor, claro, evidentemente, esa misma sorna, ese mismo humor, con historias cortas, con el, entre comillas, la relación de pareja, de trasfondo, de hilo conductor, de tema común. Y bueno, la verdad que cogí el cómic con ganas, la verdad, que el manga. Y no voy a decir que me ha decepcionado, porque en realidad no me ha decepcionado, pero sí que me parece que todo lo bueno que tenía Reproducción por Mitosis, en cuanto a, ya no en cuanto a, al uso de su humor y de ese, lo que se llama el eroguro, ¿no? El, que son cómics eróticos, grotescos, no sé, muy de esa manera. Aquí igual es también con su toque erótico, con su toque grotesco, pero creo que es más hacer por hacer que otra cosa. No bueno. Sé exactamente por qué, por lo menos en alguna que otra historia. Quiero decir, tengo la sensación de que en Reproducción por Mitosis las historias están mejor contadas, mejor hiladas, son, digamos, es más fino. Y aquí es todo lo contrario, es algo menos fino. O sea, que es bastante explícito y a veces que parece que porque sí. Sí, no sé, o sea, tampoco muy, o sea, tampoco es muy de, sí, básicamente. Tengo esa sensación, no sé, quiero decir, que vamos, que igualmente es un cómic que a mí me ha gustado mucho, que me ha parecido, pues, yo me he divertido mucho con él, pero claro, tengo la sensación de que es menos refinado que el otro. Uh-huh. Luego a ver si Fraction cambiaré de idea con ese manga o tal, pero de momento, digamos que me ha gustado bastante menos que Reproducción por Mitosis, así que, bueno, que vamos, que igualmente, que si os ha gustado Shintaro Kago, tal, no voy a entrar a la estación, yo creo que también es un, o sea, es Shintaro Kago al 100%, algo menos de lo que yo he dicho, menos, algo más grotesco, algo más tal, pero bueno, es fiel a su estilo en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar esta ronda de reseñas, vamos a hablar de Brit. Brit, volumen 1, Viejo Soldado, que ha sacado Aleta y Dolmen en esas coediciones que hacen. Uh-huh. Con los primeros tres one-shots de Brit, hecho por Robert Kirkman y dibujado por Tony Moore y Chris Rathbun. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos con Brit? Con Brit nos encontramos la historia de una especie de marine. Bueno, entre comillas, es el prototipo de super soldado, ¿no? Sí. Imagínate que Capitán América, pues de repente tiene 60 años. Pues más o menos esta es la idea detrás de Brit, ¿no? O sea, ya tiene sus años, aunque sigue en forma y tal, pero ya tiene cierta edad, empieza a haber preocupaciones. De hecho, el cómic comienza en eso, una misión, tin-tan, y dicen, Brit, no, eso es tu sangre. Y dice, ah, ¿qué va? Pero eso un poco hace saltar las alarmas de los militares, y dicen, no, hay que acabar con Brit, porque este, vamos, ya se está haciendo viejuno, y ya nada, ya esto hay que jubilarle ya. Y bueno, pues un poco así comienza el cómic, entonces pues nada, lo típico. Huye con su novia la stripper, que mola porque dices, sois superhéroe de día, gerente de un striptease, de un club de striptease de noche. ¿Quién no sueña con ser así? Todo muy guay. Y bueno, el cómic, la verdad es que es un cómic, tú, Dani, creo que lo has leído también. Sí. Es un cómic que, bueno, no es quizás tan bueno como Invencible o como Los Muertos Vivientes en su época, pero es un cómic que, no sé, a mí me ha resultado francamente divertido. Sí, no, es eso. Yo creo que la pretensión que tiene es un poco ser acción entretenida y divertida. Sí, pues eso. Es un cómic de acción, pim pam, y ya está. O sea, no tiene mayores pretensiones, no tiene mayor ambición que contar, pues eso, un poco su historia. Y bueno, tiene el guión de Kirman, que ya de por sí es bueno. Aunque bueno, Kirman no siempre es bueno y tal, ya discutiremos eso. Bueno, siempre, siempre no. Claro, por eso. Y luego tiene el dibujo de Tony Moore, del dibujo de Chris Rathbun, que a mí me sorprende mucho el cómo hace Kirman para que los dibujantes de cada serie se parezcan mucho. O sea, la mayor diferencia que he visto es con Tony Moore y Charlie Adler en The Walking Dead, porque tanto en Invencible con... ¿Cómo se llama? Ay. Cory Walker y Ryan Gosling prácticamente podemos hablar de clones. No, sí, desde luego es y aquí como pasa lo mismo. Sí, es como uno más asentado que empieza las cosas y después alguien que es un poco del mismo estilo pero más joven y tira. Adelante. La verdad es que sí, incluso, bueno, sí, lo que dices tú, que en Los Muertos Vivientes son algo más diferentes, pero bueno, aún así no desentona en ningún momento y siempre se mantiene ahí con bastante dibujantes bastante buenos, así en general, y que dibujan un montón de números seguidos. Sí. Y, joder, eso no lo suelen hacer en Marvel y DC demasiado. Quitando, que por cierto últimamente que me había acordado ahora que, ya sé que no tiene nada, ya sé que no viene a cuento, que me he acordado ahora que se acababa la etapa de Fraction en Iron Man, sí. Que Salvador La Roca dibujó todos los números. Creo que sí. Vale. Ahora a ya... A lo mejor le ha fallado alguno, pero yo juraría que sí. Ya no me acuerdo. Pero prácticamente dibujó todos los números, a costa de que ya es otra cosa, porque yo, macho, de verdad que... Salvador La Roca, ya últimamente le he visto muy mal, pero bueno, que eso, que ojalá estuvieran así mucho rato dibujantes que son, bueno, competentes. Es que hay algunos dibujantes en Marvel y DC que dan asco, en fin. Bueno, sí. Eso, Britt, que no es de Walking Dead, no es Invencible, es un poco dentro de esa rama de otras series que hace Kirman. Está dentro del universo de Invencible. Sí. De hecho, Britt sale algunas veces en Invencible, porque trabaja para el gobierno, pero que está un poco pues dentro de la colección, yo qué sé, como el Hombre Lobo, el Doctor Superdinosaurio, como leche se llame, yo qué sé, es un poco más esa... un poco colecciones que son más de entretenimiento, un poco más ligero. Sí, colecciones de decir de que saca Kirman y me apetece hacer esto. Sí, me apetece, bueno, esto, porque exactamente Britt, pues, ¿qué poderes tiene? Pues es fuerte, es básicamente invulnerable. Sí, invulnerable. Pero eso, está un poco mayor y el hombre pues va todo el día en plan, ah, estoy demasiado viejo para esto y cosas sí. Así. Y no sé, pues le apetecía, por lo menos no se parecen demasiado las cosas que le apetece hacer. Eso no se repite mucho. Y bueno, no sé. ¿Qué formato hemos tenido? ¿El precio y demás? Espérate. Ha sido el formato este que es un poco más pequeñito que el... Bueno, es el formato aleta en realidad. Ah, vale. Sí, sí. Es la edición a color que han, la han coloreado. Sí, porque era originalmente en blanco y negro, creo. Sí, era en blanco y negro y pues una que ha sacado en estos meses una edición a color. Y el precio ahora mismo no lo tengo controlado porque además no viene en la contraportada, así que ahora te lo miro. Buscando. Estoy buscando en la red. Buscando en la red. Estoy buscando todos los datos. Ay. No es palmadas que no puedes buscar. Bueno, pues espérate, página web de Aleta, ya estás aquí, amiga. y baja 15.95. Vale. 15.95 y son 300 páginas, creo, espérate. Porque son muy graciosos, ponen el precio, pero no, pero hay que meterte para ver las páginas. 152 páginas, bueno, menos de las que quería. Ah, no, espera, 152 es el Brit 2. 176 páginas. Vale. Es un poco carete en realidad, creo. Sí, pero bueno. Pero bueno, no sé. Claro, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de Aleta. Sí, es que no es lo, que no es lo mismo. Que no puede lanzar una tirada tipo Planeta. ¿Eh? Guiño, guiño. Planeta, me cago en Dios. Putos ladrones. Bueno, pues oye, yo creo que con eso terminamos la comiteca, ¿no? Sí, ya cerramos la comiteca por hoy. Y bueno, vamos a poner una promo y nos despedimos. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com. ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? Y bueno, hasta aquí el pescado vendido. Bueno, una cosa que tengo que comentar es que un comentario en Facebook de quién? Ah, sí, de la tienda Arte 9, que bueno, que nos comentaba de por qué no poníamos los programas en el Facebook. La verdad es que eso ha sido error mío, porque tenía puesto antes había un sistema de feed para Facebook, pero ha dejado de funcionar. Y bueno, que a partir de ahora, y como soy así descuidado, pues nada, lo he dejado correr, pero bueno, a partir de ahora estaré más pendiente del Facebook e iré metiendo más cosas en la medida de lo posible. Pero bueno, así que bueno, de momento, si estáis atentos, ya tendréis en vuestro Facebook el enlace a cada programa. No sé si nos han comentado algo por Twitter en estas semanas, creo que no. Bueno, los comentarios típicos de ¡ay, qué guay sois! Gracias. Hoy tenemos el comentario este de David Donaire en Facebook. Sí. Nos ha dicho que le interesaba Manhattan Project, pero que no a ese precio. Es en plan, Manhattan Project sí, pero ¿a qué precio? Porque dice que Planeta se está equivocando sacando esta serie y saga en tapadura. ¡Hombre, qué bien! Nos viene a cuento. Y que a veces se olvida de dificultades económicas que está pasando la gente. Se olvida de eso y de que no, tampoco cuando hay dinero. Claro. Ay, en fin. Sí, es que, en fin, bueno, pues eso. Esas cosas en tapa blanda no pasa nada. La tapa dura pues se usa para recopilar después, por ejemplo, yo qué sé, dos o tres tomos o cosas así. Efectivamente. Pero dejaos de hostias, hombre, aquí sacando directamente la tapa dura. Esto no es como Estados Unidos, que sacan las dos cosas. Sí, es verdad, porque todavía, digamos, si sacas dos tiradas, una en tapa blanda y una en tapa dura, aunque sea por un mes de diferencia, los libros suele pasar, ¿no? También, bueno, sí. Algo raro. Por ejemplo, Gigamesh con Juego de Tronos saca la tapa dura, ahora saca la tapa dura y después la tapa blanda. Y después, con Danza de Dragones ha republicado la tapa blanda, pero en edición de un solo tomo. Que listos sí. Sois, amigos. Y bueno, pero no sé, quiero decir, yo creo que bueno, claro, también dependerá de las tiradas que tengan. En Estados Unidos tiene unas tiradas mucho más grandes que aquí. Ya, pero Saga Image lo saca directamente en tapa blanda, ¿no? Sí. O sea, es que no sé. Me parece darle una cualidad ahí de lujo directamente desde el primer número, que no es como si estás recopilando Sandman. Sí. ¿Sabes? O Starman, que las recopilaron obviamente en tapas duras y demás. Es que es una colección, pues bueno, que joder, acaba de empezar ahora y a lo mejor le interesa a alguien, pues dice, voy a echarle un ojo, pues venderla aunque sea 10 euros, que aunque eso sea más caro, sigue siendo más caro que la versión americana, pero bueno, que podían llegar a venderlo a 8 euros y sería más caro todavía que Estados Unidos, pero en tapa blanda venderían más, yo creo. Es que no hay más. Sí, no sé. Luego, claro, es que dice la gente, es que en los cómics estáis muy mal acostumbrados, ya que en el terreno editorial de libros normalmente se saca más tapa dura que tapa blanda. Y bueno, vale. ¿Y? Pues, ¿y qué? Pero un libro en tapa dura, pues vale, te cuesta 17... 10, a lo mejor mínimo entre 17 y 22 euros. Pero tardas como que 20 veces más. Pues sí, es que es eso. ¿Cuánto tardas en leerte el primer tomo de Saga? No mucho. Claro. Y no sé, le da ese aire de lujo a las cosas que tendría que ser un poco más accesible. Y bueno, de todas formas, que yo lo de la tapa dura en los libros me parece todo estupendo, pero en general para libros también me parece que es más cómoda la tapa blanda. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me gusta más, o sea, es más transportable, te lo puedes llevar de viaje, un tipo de tapa blanda. Es que la tapa dura, a ver, que a veces queda con más bonita, todo más así, se estropea menos, sí, bueno. Pero la tapa blanda es la tapa blanda. El libro de bolsillo mítico, pues es que por alguna razón existe ese formato así de tapa blanda, un poquito más pequeño, tal. Es súper cómodo de leer, se puede leer con una mano prácticamente. Sí. No sé, no pesa. Y en el caso del tomo de Saga, pues ya que estamos con él, no es que vaya a pesar mucho más, pero ya pesa más. En fin, bueno, ahí está. Tapas blandas, pues, por favor. Efectivamente. Bueno, de más de pues... 4 números. Con este alegato en favor de la tapa blanda decente, toca despedirnos. Muchas gracias por, bueno, pues habernos aguantado hasta este momento. Supongo yo que la semana que viene tendremos programa también y ya descansaremos en Semana Santa o algo así. Así que bueno, muchachos, un placer estar con todos vosotros. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@noveropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.